Realmente, bueno, muy lindo, muy bien todo, sí, ese, el esfuerzo realmente valió la pena. Bueno, la ciudad, la región, todos los vecinos que nos han visitado de localidades, creemos que lo han pasado muy bien, una fiesta deportiva mundial de gran nivel, ¿no? Este, gracias a Dios salió todo bien, se portó muy bien la gente, muy prudente, muy cuidadosa, y bueno, un espectáculo con un nivel muy alto que creo que lo han vivido realmente muy bien. O sea que las expectativas han sido colmadas, mucha gente en el parque municipal, muchísima gente en el circuito desde el día de ayer a la tarde. Creemos que la familia Fierrera Tuerta y el que no lo es, este, lo ha vivido a pleno, ¿no? Intendente, ¿llevan ustedes un cálculo aproximado de la cantidad de gente que recibió Bolívar? Mirá, en el circuito mismo muchísima gente, me hablaban los organizadores de más de 80.000 personas en los 35 kilómetros que cubrió el partido de Bolívar, fue donde más se agolpó la gente, en el parque municipal también, muy desparramada, son 44 hectáreas, pero estimamos que ha habido cerca de 80.000 personas en el parque. Y en el centro de la ciudad la gente se volcó a las calles en su totalidad, no recordemos que pasaban por pleno centro, salían del parque por la avenida principal, por la avenida San Martín y ahí por la avenida Brown a la avenida de la BNC y empalmar la ruta 205. Este, realmente fue una fiesta inolvidable para los bolivarenses y para la zona, ¿no? Intendente, la gente que había llegado con antelación cubrió la capacidad hotelera de Bolívar. La capacidad hotelera estaba cubierta el jueves a la tarde, a última hora, estaba totalmente cubierta, las 200 plazas aproximadamente, y bueno, y los vecinos pusieron viviendas y alojamientos a disposición, las instituciones locales, fundamentalmente el Rotary Club, trabajó en ese aspecto, y bueno, se le dio hospedaje a todos aquellos que lo necesitaron, ¿no? Este, así que bueno, pero sí, cubierto a pleno, ¿no? Quiere decir que, bueno, esto además de ser una fiesta, ha significado para Bolívar el ingreso de dineros siempre bienvenidos, porque se supone que también los días previos han trabajado restaurantes y otro tipo de comercios. Y restaurantes, estaciones de servicio, realmente para el comercio bolivarense esto fue muy importante. Fue importante para toda la comunidad, no solamente desde el aspecto comercial, sino que, bueno, nos ha puesto en un escenario en el país, en la zona y a nivel mundial, que hemos podido mostrar lo que con esfuerzo la comunidad realiza año tras año, ¿no? Esto es el esfuerzo de toda la ciudad. Así que, bueno, contento, realmente muy contento por lo vivido hoy.